No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Parece que se lo saben, cabeza.